Bueno, mi nombre es Laura Gil, soy la facilitadora de la UBA Nuevo Occidente, que tiene el mismo nombre por ahora, pues porque todavía se está haciendo el proceso de darle nombre a la UBA. Es una UBA administrada por el INDER, entonces es más deportiva, es de las UBAs que tiene piscina, tiene canchas, tiene salón múltiple y pues está como eso, más adaptada a lo que es el deporte. Yo vivo ahí en la Villa Suramericana en Nuevo Occidente hace aproximadamente 5 años y la verdad no es que haya mucha actividad cultural o deportiva o que haya grupos de alto impacto en la comunidad porque sigue siendo un barrio que se está construyendo aún, todavía está llegando población, todavía se está transformando, todavía hay construcciones iniciándose. Entonces cada vez llegan más y más pobladores de diferentes puntos de la ciudad para hacer una nueva comunidad. Entonces, yo creo que eso es un aspecto que influye en el hecho de que no haya como estos grupos, pues que vayan surgiendo grupos, pero yo creo que en la medida en la que ya se vaya como estableciendo toda la gente, va a pasar porque es algo natural. Igualmente, pues también considero que la UBA va a aportar mucho al fortalecimiento de los grupos o a la creación de estos grupos y que varios jóvenes se vayan a apropiar de ella, porque ya hay eso, ya hay una percepción, hay varios grupos de cantantes, pero que no están como radicados en Nuevo Occidente, sino que ellos dicen que son de otra parte, no sé, del centro, de Manrique, por sus antiguos barrios, por decirlo de alguna manera, porque de allá vienen. Entonces, sí hay muchos artistas, muchos chicos pues metidos en el asunto, pero no hay como mucha mucha acción todavía. Lo que más se ve es, digamos, un padre que congrega muchas personas cada domingo, ciertos días de la semana en la plazoleta de la Villa Suramericana. Sí se ven muchas personas yendo en la parte baja del metro cable, pero todavía no hay, como te digo, algo así que esté pasando. Estamos en Nuevo Occidente, sector Villa Suramericana. Acerca de la OA, que es un proyecto que a larga va a ser un beneficio para todos nosotros de acá de Nuevo Occidente, porque es un parque recreativo, necesitamos canchas. Y ya lo están haciendo y creo que es bueno para nosotros, para recrearnos y los niños también.